Decir Biblioteca en la Costa Pacífica Nariñense es una iniciativa del proyecto Biblioteca y Ruralidad con el apoyo de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. La Costa Pacífica Nariñense es una región ubicada al suroccidente colombiano. Está conformada por 10 municipios: Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco, Roberto Payán, Magüí Payán, Mosquera, La Tola y Olaya Herrera. La población total de los 10 municipios se aproxima a los 280.000 habitantes, según el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE, de los cuales una gran mayoría se reconocen como afrodescendientes o como indígenas. En esta grabación escucharemos las voces de bibliotecarias y bibliotecarios que nos cuentan qué es eso a lo que llamamos biblioteca en la costa pacífica nariñense. Mi nombre es Luis Caterine Torres Quiñones, vengo desde Barbacoa, Nariño, pertenezco a la biblioteca Barbacoa Leer. Para mí, inicialmente, cuando empecé la biblioteca y desde que por mis procesos, es un espacio de encuentro y de paz. No empezaba así porque desde la biblioteca y desde mi trabajo como bibliotecaria, lo que quiero generar es lazos, tejidos más fuertes, y que para esos niños y niñas, que la mayoría son los que asisten a la biblioteca, sea un espacio donde no haya violencia y donde tampoco se genere violencia. Mi nombre es Xiomara Castro Perlaza, vengo del municipio de Roberto Payán y pertenezco a la biblioteca municipal Pastora Luisa. En mi caso, la biblioteca para mí es un espacio para cambiarle el chip a las nuevas generaciones en cuanto a lo que vivimos a diario en nuestra población, que es el conflicto armado. De cierto modo, los niños y niñas van creciendo como con esa mentalidad de conflicto, conflictiva hacia los demás. Entonces, de alguna u otra forma, yo he considerado de que un niño que lee es un niño que tiene una mente pensante, un niño que puede pensar en otras cosas y no necesariamente en un arma o en la violencia como tal. Entonces, para mí es un espacio para que las nuevas generaciones tengan otras herramientas, que vean en un libro herramientas para su futuro, herramientas para poder salir adelante y vean otras alternativas de vida que no simplemente sea el conflicto. Para mí la relación entre la biblioteca y la ruralidad tiene que ser un puente. Un puente para que llegue conocimiento, para que se incentive la creatividad y la imaginación en esos espacios en donde la violencia se recrudece y se ve por todos lados. Debe ser un medio. Nosotros como bibliotecarios debemos darle como esa oportunidad de conocer los espacios, ya sea desde los libros o desde nuestras actividades, los momentos que realizamos. Un ejemplo claro fue lo que me pasó con el concurso literario. Habían chicos que nunca habían salido de las veredas y el solo salir fue como una fiesta para ellos. Entonces, al hacer el ejercicio se dieron cuenta que leer y también escribir es una forma de recrear y ver otras cosas posibles, que no solamente existe ese espacio en donde viven, en donde está esa violencia aguda, sino que también hay otras formas de ser. Bueno, para mí debería esa relación debería de ser más afectiva, por decirlo así, porque de alguna u otra forma las bibliotecas son en la zona urbana y de alguna u otra forma el resto de la población queda por fuera de esas actividades o por fuera del aprovechamiento de esas. Entonces, de cierto modo, me parece que se debería generar alguna estrategia para poder llegar a esas zonas rurales donde los niños no tienen acceso a un libro, porque en las instituciones educativas en la zona rural no cuentan con una biblioteca mínima. Entonces, de alguna u otra forma, considero que la relación debería ser más entrelazada para poder llevarle también que ellos gocen de esas ventajas que de alguna u otra forma los niños o las personas de la zona urbana las tienen. De cierto modo, es una población que siempre ha estado muy alejada del tema de biblioteca, del tema de lectura, del tema de escritura, oralidad. Entonces, de alguna u otra forma, uno pues toma la iniciativa de hacer dichas actividades que puedan involucrarlos en todas estas cosas, pero siempre muestra una afinidad por la lectura, por la escritura o por la oralidad, no hacen actividades y no participan, pues siempre ha estado como eso, pero pues la idea es seguir implementando estrategias como para que todo esto funcione de la mejor manera. Yo también estoy de acuerdo que el tema de lectura es lo que más se fomenta. Yo creo que más es también por la visión, ¿no? Dentro del espacio biblioteco, cuando uno piensa biblioteca, lo primero que normalmente piensa libro y lectura. Y también por algo de una práctica. Las prácticas dentro del espacio también educativo, estamos enfocados al tema de leer y al tema de producir conocimiento. Y también tiene que ver con unas prácticas históricas y sociales, ¿no? En estos espacios afro y también en estos espacios comunitarios y de trabajo con comunidad. Algo que nos falta incentivar es el tema de escribir. Trabajamos mucho el tema de leer y desde otros espacios de organizaciones trabajamos mucho el tema de oralidad, pero el tema de escribir, que tiene que ver mucho con lo que el compañero decía, la investigación, el leerse y reflexionar, a veces nos cuesta. Y el ejercicio de escribir a los chicos a veces les cuesta más que el ejercicio de ponerse a leer. Uno de los factores es educativo. Y lo que tiene que ver con el recurso económico y también el recurso material. Y hay algo, no sé, pero que tenemos como ese sentido inherente de que lo que estamos haciendo es oralidad, ¿no? Estamos haciendo oralidad, pero ahora que empezamos a analizar qué actividades están dentro de ese rango, pero ahí nos da cuenta que ahí estamos fallando un poco. Creo que de las comunidades afro y negras hay mucho trabajo frente al tema de práctica cultural y oralidad, porque a pesar de que somos muy ricos en eso, al momento de trabajarlo, algo nos falla. Entonces, tanto tiene que ver con los recursos económicos, por ejemplo, es muy difícil ponerse a hacer taller de instrumentos musicales cuando usted no tiene recursos económicos para conseguir ese material. Pero si usted tampoco no sabe cómo llevar a cabo ese taller, pues le nace otra dificultad. Bueno, nosotros hicimos alrededor, a partir de tubos de papel higiénico, hicimos el WhatsApp con chicos. Entonces lo que hicimos fue recopilar con los chicos este y luego realizar el WhatsApp con material reciclable. Pero yo creo que la falla es eso, o sea, desde las comunidades afro y los espacios afro, hablamos mucho de oralidad, se está trabajando desde otros espacios que tienen que ver con el tema cultural, como el baile, la música, pero esa relación con la biblioteca como que todavía está, como que todavía está fragmentada. Entonces es también, nos tocará también como bibliotecario y bibliotecaria repensarnos esas nuevas estrategias que permitan esa, como esa relación con todo ese tema de oralidad que es tan importante y que dentro de las mismas instituciones también está fallando. Por lo menos esa línea que había ese curso de en educación o la misma cátedra de paz, que es otro tema que también queda copiando, y el tema de oralidad también lo está copiando. Bueno, mi mensaje sería no desfallecer, porque todos sabemos que en el caso de los bibliotecarios del Pacífico específicamente es una lucha continua, es una lucha de todos los días, de alguna u otra forma nos levantamos y vamos a empezar el servicio, a dar todo de nosotros, a dar hasta lo que no está en nosotros. Es por ese amor que le tenemos a ese trabajo, a esa disciplina, porque es bonito ver los niños. Y entonces es como eso, que no nos rindamos a pesar de las diversas dificultades que presentamos, a pesar de que no tenemos apoyo de las instituciones. Es como seguir dándole un poco más a esas comunidades que de alguna u otra forma lo necesitan. Un mensaje para los bibliotecarios y las bibliotecarias que nos escuchan es que creo que una cosa que siempre debemos tener en cuenta es hacer las cosas con amor. Cuando se hacen con amor, yo creo que la satisfacción que nos da hacer una pequeña actividad o una actividad muy grande se siente. Entonces es realizar las cosas con amor y tratar de no truncarnos. Si algo nos sale mal, habrá otro camino. Yo creo que como bibliotecario nos volvemos de toditos a veces. Y entonces eso de recrearnos y volvernos a crear a veces, cuando algo sale mal, es como la clave. www.bibliotecarural.com